sensación de amarte será mi perdición. Vos, ternura, sos sensacional. Locura, no lo aguanto más. Ricura, me tenés que amar. En cualquier lugar del mundo, juntitos los dos, muy juntos, mirando volar de un ave. Vamos, no aguanto, te quiero, me muero, abrázame, te pido por qué. Si no lo cuido bien, se me puede romper. Por eso siempre que me mientes me pregunto yo, ¿serás fiel a mi amor o tal vez no? Qué lindo es verte así, siempre juntito a mí, y no pensar jamás con quién o en dónde estás. Si no te tengo aquí, no dejo de sufrir. Es un tormento ser celoso así. Pa pa pa pa.